ayer media demostró que nuestra estrella, la bandera nacional, es la del centro, la más alta. Nosotros porcentualmente somos el estado que mejor salió. De las 5.900 firmas que necesitábamos los merideños para cumplir con el uno proceso, recogimos más de 72.600 firmas hacia lo que es la hora. Lo hemos dicho durante todo el proceso, ¿no? Dentro de Primera Justicia pusimos a la orden de la mesa de la unidad el mecanismo del referéndum revocatorio, que es el más largo, es el proceso más complicado, el proceso que tiene más trabas y que por supuesto es el más complicado para nosotros, pero que sin duda alguna es el proceso con que todos los venezolanos, a través de la paz constitucional y electoralmente, podemos cambiar del gobierno. Hoy día necesitamos cambiar el país. Y para cambiar el país, lamentablemente, el gobierno nacional nos demostró en estos 4 meses que necesitamos cambiar el gobierno.